molimo kitie atonde simote malansai molimo akitie ape singapo sakoemba tango asimba kanga na yo kaka posa se moko posa na yo posa na yo posa na yo Nazana posa na yo Mosantu yo katuzana posa na yo Molimo akitie Atundi simote manansai Molimo asimbie Ngaya wa mote makao kamposa koe Tango aski batangae Ayo kakase Osa moko Osa na yo Moni lelo tozana posa na yo Omoni tosan ni lelo tozana posa na yo Dal pongo yo mingi mingi pongo yo ya ya tozana posa na yo Dal este oeste noro na sud ya ya tozana posa Soko moni biso maboko likolo ezana tina o Tozana posa na yo Soko moni tozo ya sanjela nyonso tozo ratakate tozo ratakate Tozana posa na yo Yesu kolanda te bilo balo batoza la kanango Yesu kolanda te bakurajo toza na ngotongo pokwa Yaya kolanda te ba diplome ba kelasi tozo tanga Yaya kolanda te ba salere mwa mbongo tozo sala Yaya kolanda te ba voyage ba visa tozo luka Yaya kolanda te ba mabala bongota tozo senga Na mozinda motema to ebi posa malamu toza nango Ya mbongo te kolia te kobota te papa Misala te bomengo te na kati na biso to yebi mposa ngo Ata yo moko yebi eza Ana yo Yaya kolanda te ba sante opesi tozo tute la tolo Yaya kolanda te ba mpongo ba mapango opesi mingi kati na biso Yaya kolanda te omoni tolati malamu tozo kokofuka mate Yaya kolanda te kodonga to donde la kamususu balabala Yaya kolanda te ba fiero to sale la kabatu na moki Na samo te mo yebi posa nini to sala kanango Penza penza penza penza penza Penza penze sala kayo Posa na yo Posa na yo Na kati ya losambo posa na yo Oyebi tanga mosusu na famille tozo miloba Toza na posa mwa professionnel abima Bonga bongisa ndako nyonso Oyebi mosusu totali age to mituni toza na posa mwa libala bongo stabilité kota na ndako sima tosili zikela si tozo mituna toza na posa mwa mosala bongo carrière koma sire Que sert-il un homme de gagner toute la terre s'il vient perdre son âme? Congo litomba nangoza nino na bala na bota que la sina sili sa mosala nazwa Congo nazanga Jésus oh Jésus oh. Yaya soko talinga yo moko zomona ke nazana posa na yo nazana Yangona zo kasonite na tomoni maboko na ganga Nazana posa na yo Ata voisin zali mais je m'en fous na ganga makasi Nazana posa na yo Elongolo yembo kujo komi ko ganga ya ko ganga papa Nazana Nazana posa Nazana posa na yo Mapoko lelo, mapoko likolo Tozo bele la ye Na posa na yo Yesu yoka Na zana posa na yo Na zana posa na yo Laisse monter la soif de Dieu C'est que tu as toujours cherché, c'est Jésus en fait. La soif qui bouillonne au-dedans de toi, c'est Dieu. Le vide que tu ressens, c'est sa présence. On va les chanter avec l'assemblée. Talangayo, nazana posa. C'est pas si difficile à chanter. Talangayo, nazana posa. Nazolo bango, na fiera tamkete o. Oh, nasi umbezo yemba o. Esa la tena domena moko tena bombe la yo ya ya. Osana yo on tu pu tu dok tu e pa tu. Osana yo e. Osana.